estamos recibiendo en Radio Centenario a Guillermo Vázquez, gerente general de SWAT. De Vázquez, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Y saludándolo por el Día del Médico, ¿no? Hoy es el Día del Médico, así que un saludo especial. Muchas gracias, lo tomo con mucho gusto y lo extensivo a todos los colegas que trabajan en SWAT y por supuesto a todos los colegas en general, ¿no? Hablo de SWAT porque es la parte que me corresponde. Muy bien, muy bien. Semanas atrás ya habíamos conversado aquí en la radio con ustedes sobre estos 30 años de la empresa, que sigue teniendo novedades importantes para sus socios, como este convenio que ha firmado, por ejemplo, con San Roque en las últimas horas. Sí, estamos muy contentos. Realmente somos una empresa pujante que siempre busca innovación, que busca darle más ventajas a sus afiliados, y evidentemente el medicamento es una parte muy importante de la asistencia. Tenemos en cuenta que SWAT es un servicio de salud ambulatoria que atiende pacientes en domicilio, en sus policlínicas, en la clínica del estadio, y el medicamento, obviamente, que la buena asistencia oportuna, correcta, adecuada, el buen diagnóstico, la buena relación humana con el paciente es algo fundamental, pero también, al momento de la verdad, el medicamento es un auxiliar fundamental, claro, de la asistencia médica. El hecho que hayamos podido hacer este convenio con la empresa San Roque y nuestro socio tenga un beneficio, un descuento del 50% de los precios en los medicamentos, es una noticia muy buena para nuestros socios y nos permite a nosotros hacer una medicina más al alcance de la mano. Y más si tomamos en cuenta que cuando la empresa San Roque, la cadena de farmacia San Roque, tiene sus descuentos por tarjeta, por sus convenios particulares, también se agrega este 50%, con lo cual la cifra de descuento puede llegar al 70%. Creemos que es algo muy significativo, una muy buena noticia, y una noticia de fin de año que va a alegrar a nuestros afiliados. Un convenio importante con una empresa que más o menos 4 de cada 10 productos que maneja son justamente medicamentos. Sí, y que tiene una vocación de crecimiento muy importante, tiene 50 sucursales en todo el país. Este convenio también es extensible al resto del territorio nacional, con lo cual los pacientes que viajan y tienen necesidad de medicamento también tendrán accesibilidad a este convenio. Por el momento, el convenio solamente será efectivo con la presentación de una receta de un médico de SWAT, pero a futuro, cuando haya mejor interoperabilidad de los sistemas informáticos de ambas empresas, se piensa ser extensivo para los socios independientemente de dónde provenga el médico que hace la indicación. Con lo cual ese beneficio va a ser más general y el socio de SWAT se va a sentir más contenido en sus circunstancias de salud. Así que no solo con receta de SWAT, va a ser después. Más adelante, cuando tengamos, ya le digo, la interoperabilidad, claro, adecuada entre las dos compañías, se va a extender. Por el momento es con receta de SWAT. Claro. Bien. Es como que ustedes han, a lo largo de este año, de los 30 años, han trabajado sobre este tipo de convenios y de posibilidades que mejoran las condiciones a los socios. Exactamente, ese es nuestro espíritu, el de celebrar el gran acontecimiento que una empresa uruguaya, creada por médicos, dirigida por médicos, tenga la virtud de permanecer vigente después de tantos años, creciendo y mejorando. También tenemos la buena nueva que en este momento estamos haciendo nuestro proceso de auditoría interna de calidad, de gestión de la calidad, con lo cual tenemos la expectativa cierta de poder certificar a toda la empresa en calidad, y esa es nuestra visión, avanzar hacia un horizonte que nunca se alcanza, pero que es el de ser mejores, de hacer las cosas bien, de estar al lado de la gente, de compartir con la gente sus estados de quebranto de salud, siempre con la esperanza de estar mejor. Claro. ¿Ustedes están cerrando de esta manera el año del aniversario? Sí, estamos cerrando nuestro aniversario de 30 años, que hace unos días, el martes pasado, tuvimos la dicha de compartir con nuestros trabajadores y todo el público en general un concierto de la Orquesta Juvenil del Sodre, sí, en la pista de atletismo, que fue algo muy bonito, muy lindo, con el marco de la pista, los atletas haciendo sus entrenamientos y la maravillosa Orquesta Juvenil del Sodre. A veces no tenemos dimensión, sí, de lo que tenemos en Uruguay, ¿no? Tenemos, exacto, unos músicos maravillosos, muchachos jóvenes, pujantes, un director de las orquestas que es realmente alguien que tiene una pasión por lo que hace, formidable, el maestro Britos, Y bueno, y SUAT está apoyando también a la cultura nacional a través de este convenio que hizo con las orquestas del SODRE, de brindarle servicio de fisioterapia a los músicos. Fíjense qué importante, ¿no? Los músicos que obviamente ponen su cuerpo al servicio de la cultura, porque evidentemente sí, sí, el ejecutar instrumentos muchas veces genera posiciones viciosas, difíciles, son muchas horas de entrenamiento, y es necesario hacer fisioterapia, y bueno, y celebramos el martes pasado también un convenio con SODRE. O sea que bueno, ha sido un año muy agitado, siempre todo de buenas noticias, y que muestra a SUAT pujante y siempre pensando en los afiliados. Esta parte de la cosa creo que es de la que se ha hablado menos, y es bien importante lo de la fisioterapia para los músicos, que es una rama que parece que estuviera tan dejada de lado. Esto es una opinión como paciente, más que otra cosa, ¿no? La fisioterapia, que muchas veces permite que uno no llegue a estados en que hay que tomar medicación, en que queda actividades que no puede realizar, la fisioterapia como parte de la atención de la salud. Bueno, SUAT se caracteriza por ya hace más de 25 años de tener en la clínica del estadio, que es una clínica que da servicios de asistencia médica general, policlínica de SUAT, policlínica de especialidades médicas, radiografía, ecografía, pero también tiene un servicio de fisioterapia y hidroterapia que es muy importante, que ha generado gran jerarquía, que es de altísima calidad. Y bueno, justamente hemos sido, siendo conscientes de la calidad que tiene ese servicio, creemos que este acuerdo con la Orquesta del SODRE genera un vínculo muy importante, y la posibilidad de que estos músicos que hacen una tarea tan significativa para la cultura nacional tengan nuestro servicio. Doctor, ¿cómo ha sido este tiempo de trabajo tan especial en pandemia de emergencia SUAT? Bueno, ha sido un año o ya un año y medio, ¿no? Casi dos. Sí. Nuevo, terrible en algunos momentos, pero que felizmente hemos sabido llevarlo gracias a la buena organización que tiene la empresa, a la capacidad logística, a la voluntad y el saber y la vocación de los médicos y el equipo paramédico. La hemos sorteado bien, sin ningún inconveniente. Siempre pudimos cubrir nuestras horas de guardia, a pesar que fue un momento muy especial, porque los equipos médicos también, cuando tenían contacto fuera de la empresa, y deberían ser cuarentenados, y había que conseguir los recursos necesarios para seguir adelante. Hubo que recurrir también a una importante logística para tener los equipos de protección personal que dieran seguridad a nuestros trabajadores y a nuestros pacientes. Claro. Ha sido un año muy arduo, también un crecimiento muy importante de la consulta telefónica, de la orientación telefónica y la videoconsulta. O sea que nos hemos adaptado a una nueva realidad, realmente nos hemos adaptado bien. Hacemos un seguimiento permanente de grado de satisfacción de nuestros asociados con respecto a nuestra asistencia, y por suerte recibimos un sobresaliente, digamos, como nota a nuestra actuación, y eso nos hace muy felices, porque quiere decir que vamos en el camino correcto. Claro. Después de un año tan intenso como este para ustedes, ¿cómo se preparan para el año que viene? ¿Qué planes hay? Bueno, para el año que viene estamos pensando, por precaución, mantener las mismas previsiones con respecto a la necesidad del equipo, de los equipos, la previsión logística como la que hubo el año pasado, porque si bien Uruguay tiene el privilegio de tener una penetración de la vacunación muy importante y una cantidad de dosis que no se ha dado en todo el mundo, también es cierto que vemos que amenazante viene el panorama en Europa, y bueno, estamos atentos a eso. Sí. Y no bajamos los brazos. Bien. Doctor Guillermo Vázquez, gerente general de SUAT, le agradecemos por haber estado en Radio Centenario. Las felicitaciones por este año de trabajo, estos 30 años que tiene la empresa y los convenios en beneficio de sus asociados. Y bueno, seguramente próximamente estaremos en contacto nuevamente con otras novedades de la empresa. Les agradezco mucho su llamado. Ustedes saben que son amigos de la casa, ya una historia en conjunto de 25 años. Sí. Exacto, con lo cual siempre es muy emocionante recibir la llamada de ustedes, y les agradezco de corazón que siempre estén en contacto con nosotros. Y nosotros agradecemos mucho esa confianza y el que podamos estar, ¿no?, en este vínculo que ya 25 de los 30 años de SUAT nos cuenta juntos. Gracias. Así es, gracias a ustedes. Hasta la próxima.